mujer que me has dejado tirado. Sin no dinero, es que te las llevo. Me venga arriba, no vea la que he liado. Esto no es serio, estoy acorralado. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! Este club me está matando. Quiere más, lo está pensando. Cuento de 500, qué gran invento. Saca a la calle, es mi momento. ¡Quieto! ¡Quieto! Tengo mi plaza y de mi burra nadie me baja. Voy a coger un par de kilos y navegando los chiringuitos. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! Buenas gracias y muchas tardes. Hoy estamos en Radio Mundo Caníbal 2.0. Sí, se me olvidó darle al rec. ¿Y qué? Bueno, estamos de vuelta. Hola, Manolo, ¿qué haces aquí? Hola, porque aquí estamos en Mordor. ¿Mordor? Sí, has venido. Provincia de Málaga. Por fin sale de la cueva de Afganistán. Ha tomado un poco el sol. Y nada, acabamos de escuchar un tema de los directivos que se llama Quieto. Quieto. Es un tema basado en una historia real, ¿eh? Pues nada, estamos aquí en Tarántula y... Tarántula, ¿qué es? Tarántula es un estudio, es el Abbey Road de la Costa del Sol, amigo. Sí. Aquí ha grabado gente pues tan gorda como los directivos. Los directivos, hombre, esa gente ha empezado alto y ya, bueno, están ahí, ¿no? Pues nada, pues tenemos aquí... Y, o sea, aquí presenta. Aquí tenemos aquí a los responsables de tan magna obra, que tenemos a Víctor... ¿Era Gutiérrez o...? No, Víctor González. González. Según el rato, según el momento, según. No nos encasillemos tampoco, no hace falta. Tenemos a Peluqui. Jesus Christ. Y tenemos a Carlos Acabose. Bien hallado. Carlos Acabose. También tenemos a uno que también se ha unido a la fiesta, el director y creador de Algo de Rock, Luis Valdivia. De Algo Rock. Está como observador de la ONU. Sí, exactamente. Que se cumpla la norma. Estamos recordando que estamos dentro del estudio de Tarántula, con la luz apagada, totalmente desnudo. Este es Tomarol y yo, que llevamos una falda bastante cookies. Sí, pero nada debajo, ¿eh? Nada, hombre, pues, ya que estamos cura, tonterías, llevar algo debajo. Bueno, llevamos algo. Sí, bueno, no. Yo que te voy a contar, que los huevecillos cuelgan. Voy a hacer el lomo ibérico. Un secreto lomo ibérico. Hay de todo ahí. Ya descubriremos paso a paso lo que oculta. Lo que oculta la luna y el eclipse. Presentamos las secciones y hablamos con ellos. ¿Qué te parece? Sí, vamos a presentar. Hay por ahí un menú. Está el menú del día. Es verdad. Porque, amigos, esto no es un mierdebate. Estáis acostumbrados a escuchar mierdebates. Pero esto es un programa de Radio Mundo Caníbal en crudo. En crudo, totalmente crudo. Aquí solemos hacer programas dedicados a bandas de música, de rock sobre todo, ¿eh? Uh-huh. Si tienes una banda de rock y quieres que te dediquemos un programa con tu música y te hacemos una entrevista, bueno, mediante, tú sabes, un sobre bajo la mesa. No, fuera bromas, es gratis, totalmente gratuito. Y pues nada, pues nos mandas tus temas, nos mandas tus enlaces, o un dossier, algo, cuenta tu vida, cuenta tu vida, padre de pequeño, si ha ido, suéltate un poco, ha ido a la playa alguna vez, pues cuenta, si a lo mejor te gustan los trozos de carne así también. No seas tímido. No, por favor. Pues puedes mandar a tunicida@hotmail.com o a radiomondocaníbal@gmail.com también. También. O @mondocaníbal en Facebook y Twitter, que Twitter no lo leemos, pero bueno. Tú lo intentas. Yo lo tengo ahí para y ya echas un rato. He hecho un rato de la tarde, es que se aburre uno mucho por la tarde. Bueno, y este vamos a qué secciones. Te preguntarás qué secciones tendremos, ¿verdad? Sí, Mamado Ali de sí. Palalas. Por el primer plato tendremos conspiranoias, no más dedos por el recto. De segunda tenemos Desmontando la Historia, Exterminio de los Gatos en la Edad Media. Después tendremos Últimas Frases Célebres, Sid Vicious. Y por terminamos con Protocolo Incómodo, que bueno, ya hablaremos que, de qué. Lo dejas para al final como el postre, ¿no? Sí, es que muy jugoso. Lo demás es purria. Vale. Bueno, presenta un poquito más, desarrolla. Bueno, pues nada, estamos aquí con... Ya que has venido, haz algo, coño. Estamos, llamado líder, no me fustigues con la fusta de los dioses. Estamos aquí con los arácnidos. Estamos con Víctor, con Peluqui, con Carlos. Y nada, queríamos saber de dónde sale la idea para montar esta historia tan magnífica en una ciudad como Marbella, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Se atreve? Bueno, eso que de esa frase, en una ciudad como Marbella. Claro, estamos en Marbella, que no estamos en Los Ángeles, ni en Austin. Marbella nos ha empujado a hacer esto. Sí, bueno, yo en mi caso, ya te digo, te lo he dicho antes, pero como no le habéis dado el botón de grabar, te lo vuelvo a repetir. Amigos, el alcohol corre por nuestras venas. Vamos a echarle la culpa al alcohol, no le echemos a la modo líder la culpa. Ya te digo, el tema de tener tiempo libre, no hacer nada, ser un flojo, ¿no vas a cenar? Un vago. Ajá. Y conozco el problema. Y juntarme con gente como yo. Pero tú tenías una doble identidad, ¿no? Eras como una especie de agente secreto. Sí, pero eso, ¿cuándo más me lo has descubierto tú con el tema de Víctor Gutiérrez? Que nada más no lo sabía nadie y ya se ha enterado todo el mundo. Voy a tener que cambiarme el nombre a Víctor Martínez. Pues ya lo he dicho otra vez. Pero tranquilo. Tranquilo, no se ha grabado. Eso es lo bueno del alcohol. Que... Bueno, Peluqui, cuéntanos algo. ¿Qué os conmovió? ¿Qué os conmovió? Pues básicamente tener espacio para hacer lo que nos saliera de los cojones. Maravilloso. Básicamente, o sea, el resto de las bandas que venga grabado o no, nos da igual. O sea, la historia está aquí, hacer lo que queramos. Es un local de ensayo, es como una logia, ¿no? Casi. Más o menos. También vuestros ritos también, aunque solo no pasan de la cerveza, muchas veces, ¿no? O empieza siempre por sí, ahí. Sí, pero la cerveza da mucho juego después. Claro, ¿sabes? Hombre. Si no, no estaríamos aquí. Si la cerveza, el ser humano no hubiera llegado a lo que es. Es básico. No evolucionaría. Pero hemos atascado. Estaríamos en la cueva. Sí, todavía. En la cueva. Lamiendo la roca, la humedad de la roca. Porque... Sin saber pintar y sin nada. Polla. Bueno, polla seguro que sabíamos pintar. Entonces. Eso de la mano. Con una se la sujetaba y con la otra estaba aquí. Como no había clean, tenías que tirar de la pared. Ahí va. El primer trazo. El primer trazo. Fijo. Siempre. Bueno, Carlos, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, yo soy el único que no bebe. Seguramente, ¿no? No, aquí no bebo porque hay un nivel en el que yo me considero en tercera división. Soy el que regaña. Tú eres la mama, ¿no? La abuela toca pelota. Soy el abuelo cebolleta. El abuelo cebolleta, ¿no? La sogra coñazo, ¿no? Que por cierto no me hacen ni puto caso, todo hay que decirlo. Tampoco quiero que me lo hagan, si no esto no sería tan divertido. Pero bueno, ¿cuál fue tu idea para cuando te propusieron? ¿Cómo se dice? Profesional. La idea. Próstata. Tío. Como tú has llamado ciudad a Marbella, yo lo llamaría boquete. Boquete. Aquí esto era un boquete en el que no había nada. Mordor. Y decidimos abrir nuestro propio boquetillo. Dentro del boquete. Boquete en el boquete. Un subboquete. Su primo, un subboquete. Claro, un hoyo. Tiene sentido. Se te va a acabar en el hoyo, niño. Pues en el hoyo estamos. Pero es un hoyo muy simpático, ¿no? Sí. Veo por aquí tarántulas por las paredes, guitarras, bajo, pósteres. Máscara de jugador de baloncesto. Muchas cosas interesantes. Hay una especie de agujero negro de un sin dios, no sé. Maravilloso. Hay que venir a probarlo, digo. Yo animo a todas las bandas que vengan. Aquí ni queremos a nadie ni decimos a nadie que no. Puedes venir, lo mismo te echamos que te dejamos entrar. Tú, o sea, que ustedes no dedican solamente a grabar a bandas de rock, banda del ¿qué puede decir del estilo este, ¿no? Del rock and roll. Si digo, que si viene alguien, por ejemplo, del reggaetón, también grabáis, ¿no? Hombre, bien. Por supuesto. Ajá. Hemos grabado Luna Moreno. Búscala. Luna Moreno. Ajá. Mientras traiga cerveza, creo que puede. Sí, bien. Pero es la base. Bueno, no hemos hablado todavía. Bueno, habíamos hablado antes, vuelvo a repetir que se te olvidó darle al botón del rec. Sí, es verdad, cierto. Correcto. Pero que el núcleo central de Estudios Tarántula es la nevera. Ea. La nevera, ahí donde surgen todas las ideas. Tú abres la nevera y salen los directivos, sale Desastre Local, sale Licántropo Filántropo, salen muchas cosas. Mucha gente, una nevera muy chica y una maravilla. Está Stephen Hawking ahí, ya nos tiene proporcionado un nivel superior. Pues ya veis, amigos, estamos en Tarántula, Estudios Tarántula, en Marbella, también conocida como Mordor. Y nada, ¿qué se te ocurre preguntarle a estos engendros de Averno? Vamos a poner un temita. ¿Un temita? Vamos. Pues yo pondría un temita de los de los crew rock o de los crew de rock. Depende de la zona de Inglaterra o de Estados Unidos donde venga. No, no, será, pronuncia. No será Mississippi River. No. Este, mi inglés es un poco Love the Gun. Love the Gun. Arma cargada, ¿no? Pistola cargada, ¿no? Mm. Bueno, como vamos todos siempre. Amigos, crew rock. Bueno, amigos, pues acaba de sonar Cruz Rock, una de las bandas que ha grabado y sigue grabando y sigue haciendo cosas con Tarántula. Estudios Tarántula, el Abbey Road de la Costa del Sol, amigos. Mordor. Pues nada, amado líder, sí. ¿Qué tienes por ahí? Pues de una sección fresquita, fresquita y calentita, lo ves. Es conspiranoia. Vamos a hablar de una conspiranoia que se habla. La gente en la calle habla de esto y del tiempo. Lo he titulado No más dedos por el recto. Tema candente. Candente y. En el candelabro. Candentown. Mirando a mi alrededor, aquí el que no tiene 40. En cualquier ascenso, ¿sabes? Ya es que la ha pasado, ya está aquí. Aquí tenemos toda una edad, ya que. Que bueno. Pues nada. Sí, el que no haya pasado por ahí es que no sabe nada. No sabe nada de la vida. Bueno, en principio, pues nada, que desde hace muchos años se ha recomendado el tacto rectal para los mayores de 40, para prevenir la aparición del cáncer de próstata. Eso por todo es sabido. Uh-huh. Que levante el pubis quien ha hecho esa prueba, por favor. Yo todavía no me he dignado. No se ha dignado. ¿Te refieres a la colonoscopia? La colonoscopia es meterte una cámara VHS por el culo. Ah, vale. Y esto es simplemente un finger. Ah, un frigodedo. Claro, yo tengo una pregunta, ¿qué es el recto? Es el recto camino. Recto camino. Una persona educada. O sea, yo me lo he llegado a hacer, pero por gusto, no por hacer una. Sí, claro. Ahí. Pero bueno, efectivamente. No cuenta, eso no cuenta, cuenta. Yo lo he metido por el culo, pero por el recto no. No, por el detalle importante, por placer o porque el médico. Puro vicio. Si es por vicio, no, eso no incluye. Me quedé sin pipas y. Y ahí. Para adentro. El rollo es que después. Yo no lo he probado, ¿eh? Pero después no quieres sacarlo. O eso te han contado, ¿no? Eso te han contado. Amigos, esto es Estudios Tarántula. Pueden venir a grabar. Ven, con toda tal tranquilidad. Directo en tu recto. Directo en tu recto. Otro grupo, ¿no? Que grabo aquí. Y la polla récord. Bueno, dice, mira, además esto es muy curioso porque un estudio publicado recientemente en la revista, y esto es cierto, ¿eh? No me lo invento, en la revista llamada Annals of Family Medicine. ¿Cómo? Annals of Family Medicine. In the morning. Es que me gusta tu acento de Glasgow. Es que empieza Annals. Annals, que yo cuando lo leí yo digo, hostia, familia, medicina de familia Annals. Con anos. Y yo, no, anales de la medicina familiar. Me he hecho ilusión, digo, hostia, esto sale redondo. Estoy hablando de culo, de resto y de ano en inglés. Esto es maravilloso, pero no. Yo me quedé en Annals y los siete. Y los allí sí que había sexo rectal. Nos dieron bien por culo a todos, vamos. Sobre todo que se la tragó. La serie, digo. Bueno, demuestra en este estudio lo que muchos urólogos saben. O sea, que por lo visto los urólogos lo sabían y se callaban como puta. Y nunca hemos dicho, no, como puta no, como chulo. Porque dicen que la palpación manual de un tumor por el ano no es prueba eficaz para la detección precoz del cáncer de próstata. Pero date cuenta que hay mucho guarrete por ahí suelto. ¡Claro! ¡Claro! eso es una de las posibles teorías. O sea que llevamos años yendo al urólogo, bueno, quien ha ido, a hacerse la prueba rectal, un dedo frío, impersonal, algo... ¡Ponte ahí, hombre! ¡Ponte ahí! Pero como lo... ¡Ponte en pompa! ¡Ponte a cuatro patas! Y el señor doctor con un guante azul frío buscando ahí rebuscando, no, aquí no, voy a buscar por aquí, hijo de puta. Pues no valía para nada, señores, esa prueba no valía para nada. Entonces, una de las posibles teorías de esta conspiranoia era lo que dice aquí el amigo Víctor. ¿Y por qué no hacemos una asociación para reclamar? Gasto y perjuicio, el hombre. Claro. Una demanda. Una demanda global, mundial. ¡Manden, por favor, un email a change.org! ¿Por qué a mí? @gmail. ¡Me engañaste, Joe! Y ponemos la bandera de Japón como icono. No, pero yo tengo una teoría de por qué ha ocurrido todo esto. Una teoría. De tiempos centrales, los ancianos eran antiguamente eran respetados. Antes las tribus, iba uno que te querías comprar una Play 3, una Xbox, pues iba tú al anciano y le preguntaba, ¿cuál tenía mejor? Mucha experiencia, ¿cuál es mejor? No, mira, está tirando miedo de gráfico, no, porque está inalámbrico los mandos. Entonces, el anciano aconsejaba. Ya un joven se compra la Play sin preguntar al abuelo. Ya se ha perdido. Y, efectivamente, entonces. No hay valores ninguno. ¿Pero qué tiene que ver con el culo eso? Todo tiene que ver con el culo. Todo tiene que ver con el culo, todo. Entonces, yo lo que voy, vamos a ver. Cuando no habéis notado, vosotros que tenéis 40 años o más, cuando viene un joven y te pide la hora sin mirarte los ojos, ¿tienes hora, viejo asqueroso? ¿Puerco de mierda? O algo así, ¿no? La típica frase que tienen los jóvenes. Ese falta de respeto a los mayores de los 40. Porque yo creo que ellos, en el subconsciente, ellos saben que nosotros vamos al médico a que nos metan el dedo en el culo. ¿Vale? Entonces, para acabar con el antiguo respeto ancestral a los mayores, desde que se ha industrializado la sociedad, pues se inventó lo del dedo, meter el dedo por el culo a más de 40. Así, pues la sociedad pues aparta a los viejos. Y este estudio ha salido ahora pues para demostrarnos que no. Que hay que preguntarle más a los viejos. Ya es tarde, ¿no? Bueno, llega tarde lo de que ya no vale para nada, vamos. Bueno, siempre hay viejos. Tenemos todo petado el culo ya. Bueno, pero por lo menos podemos. Alguno ni fue un médico siquiera, vamos. O sea, es mi caso. Pero bueno, podemos ir con la barbilla bien alta ahora. Ya no vamos con la mirada gacha a mirar las obras. No, recto vas. No hace falta que me haga la prueba. No hace falta. Anoche salí. Que ya te lo digo yo. Manolo me dijo que estaba bien. Y no hubo ningún problema. Primera noticia que tengo, ¿eh? Hacerse viejo. Nadie se ha quejado. ¿Cómo? Que hacerse viejo es como ir de culo. Como ir de culo, claro, efectivamente. Y todo empieza con un frigodedo en el culo. Sí. Y bueno, ya he descubierto el pastel, pues a partir de ahora pues podremos hablar de tú a los chapeas. Sí. Cuando un chapea ya no mirará con esos ojos brillantes de respeto, diciendo, voy a preguntarle a este señor, ¿aquí parar 15? Y él sabrá con la mirada cristalina que ese señor mayor, o que huele a orina, porque nos meamos encima siempre, se nos escapa siempre esa gotita. A partir de los 40 nos meamos todos encima. Y ese viejo huele a orina, pero seguro que sabe a dónde para el 15. Entonces, creo que es un descubrimiento que para celebrar. Sabe dónde para, pero no sabe dónde va. ¿El orina o el...? El de 15. El de 15, no, y si no te lo inventas, que para eso eres mayor. porque tiene ya recorrido. Y sí, sí, esto para en la farola, hijo mío, en la farola. Amigo, Radio Mundo Caníbal te enseña. Fíjate. Y entretiene. Radio Mundo Caníbal te educa. Como el libro de Petete. Radio Mundo Caníbal te muestra el camino de luz. ¿Qué tenemos más? Sí, ¿no? Bueno, estamos en Estudio Tarántula y he escuchado aquí que también tenéis no solamente temas auditivos, ¿no? como la ceguera, sino también temas audiovisuales, ¿no? Sí, sí, también. Para que no quede duda de todos nuestros desmanes, nos preocupamos de grabarlo también. Le metí mano todo. De audiovisual para que la gente se lo crea. Después dicen que no hacemos nada, ¿eh? Videoclips. Videoclips. Bueno, sí, hombre, hacemos videoclips también al que se atreva. Han venido grupos aquí. Aquí tenemos a uno que ha estado aquí haciendo un videoclip. Uno del que reniega. Tres por lo menos, porque creo que dos fueron con Pepe Chapman y los Malajes y uno con Briatore, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, era el asesino. Spoiler, ¿eh? Lo vi, es verdad. Corriendo con el croma, que será este, ¿no? Supongo. No está guardado. El croma está guardado. Mira, lo tenemos para tapar la fotocopiadora. El croma. Joder. Son gente que se hacen asesinar. Son fáciles de... Asesinables. Sí, son asesinables, esa es la palabra, asesinables. Bueno, y también he escuchado que vaya a hacer unos reportajes a grupos, ¿no? A la sala de ensayo, a grupos, ¿cómo va? No, ese es otro tema. Es otro tema. Eso va a palmar el debate. A posteriori. No, a posteriori. Eso ya haremos, y eso ya hacemos un programita para... No, a posteriori. Sí, pero eso es un proyecto mío personal. No lo he dicho nada a esta gente porque no quiero primero saber. Estoy intentando divorciarme. Porque sabe que va a ganar dinero. Claro. Exactamente. Por las pintas no has dicho nada, ¿no? Por las pintas. Es que me quiero emancipar. No, yo te lo voy a decir porque como íbamos a mover Radio Mundo Caníbal al Discovery Channel, lo estamos moviendo ya. Si quiere, nos lo dice, que tenemos mano allí. Conocemos allí. Sí, bueno, pero eso es un proyecto de Acabose Producciones. Acabose. Ah, otro proyecto paralelo. Le pongo los cuernos a esta gente con Acabose Producciones. Sin vergüenza. El Víctor nos pone los cuernos con los Walking Blues. Todos follan con todos, ¿no? Porque veo. Sí, es una orgía. Es una orgía. Acabó esa producción esta antes que Tarántula hace tiempo, ¿no? Sí, era ¿cuánto, joven. ¿Cuántos años llevas con Acabó? 12 años. Joder. Tela. ¿Y Tarántula cuántos años tiene? 12 años para nada. Tarántula, dos años con Tarántula. De hecho, ya como te decía mi abuelo antes de hacerse el tacto rectal, hablemos formal. La verdad que yo tenía Acabose Producciones, el Peluqui tenía Little Thing Records, él tenía su estudio en una habitación de su casa que no cabía nadie ni de perfil. Pero me echaron. Kate Moss podía entrar solamente. Y yo siempre andaba con los bártulos de un lado a otro y realmente por eso surgió Tarántula, por tener un espacio común donde tanto él pudiera dedicarse al audio y yo al vídeo. Después ya nos encontramos por la calle a Víctor tirado por ahí. Fue el que trajo la nevera, ¿no? Víctor sí, la nevera, seguro. Tenía una nevera y un montón de cacharros que no funcionaban y trátelos. Bueno, tenemos que decir también que dentro de Tarántula hay otro miembro que no ha podido venir porque está currando. Que muy poca gente conoce. Que se llama, ajá, Ángel. Es el miembro capitalista que está en la sombra. Y él se dedica también al tema de las proyecciones y los videomapping. El videomapping. Ah, es verdad, que hacéis proyecciones. Cosas muy chulas. Claro, contado, muy chulas. Documentales, musicales, sobre todo, ¿no? Lo que pasa es que como esto no da jurdel, pues está trabajando. Por alguien tiene que traer cerdo a la casa. Claro, tiene que llenar la nevera. ¿Y cómo van los ciclos estos de documentales que hacéis cada mes, ¿no? O algo así. Como... Eso es una idea aquí del amigacho Carlos, que fue de lujo. Y queríamos plantear una historia alternativa a lo que hay, que como no hay, pues dijimos, vamos a hacer algo. ¿Y cómo podemos hacer algo diferente? Pues vamos a poner unas proyecciones de movidas dedicadas a la música. Entonces estamos haciendo una o dos proyecciones al mes para que venga el que quiera. Uh-huh. Es que el Tarántula Studio, lo bueno que tiene, que es un convertible. Se convierte de pronto en un cine, se convierte en un local de ensayo, se convierte en un estudio de grabación, se convierte en cualquier cosa. Claro. Que es lo bueno que tiene. Sí. Chiquitito. Algunas buenas y otras menos buenas. O sea, que sois versátiles, ¿no? Sí. No sé lo que es eso, pero sí. Eso es un abrigo que se da a la vuelta. Versátil era un jugador de Italia. Ucraniano. Número 5, versátiles. Versátiles. Se le partió la nariz a Enrique, creo, versátiles. Entonces tenemos un mini cine, uh-huh, para 10 personas y proyectamos. Una forma de financiación. Bueno, es una forma de diversión realmente. Aparte, yo creo que está muy bien porque él ha dicho, dice, queríamos hacer algo diferente. Aquí en Marbella todo lo que hagas es diferente porque como no hay nada, nadie se le había ocurrido, dice, hostia, qué gran idea hacer un ciclo de documentales musicales. No, joder, Nacho, idea. Pues hay unos beach club con unas chavalas. Claro, aquí la peña, es decir, aparte de la palabra chiringuito, no entiende otra cosa. Claro. Documental musical, no sé qué es eso. Vienen poco a poco, vale. Hay un periodo de descompresión en la calle para que se vayan acostumbrando a lo que es un documental musical. Una exclusa en la entrada. Hay una exclusa, evidentemente. Claro, claro. Qué maravilla. Un tacto rectal también. Tacto rectal. Para lo menos así. Con la luz, por el gustillo. Con la luz apagada del cine, de todo posible. La magia del cine. Que sí, bueno, pues podemos poner otro temita, ¿no? De aquí de... No hay huevo. De las cuevas de, ¿sí?, Tarántula. Venga, tío. Una banda... A ver qué me pone. Que le da más bien al rollo metal, ¿no? Los Crummy, ¿no? Un tema se llama Dolor. Dolor. Si es Dolor, seguro que está bien. Muy optimista. We'll be right back. tío, tenemos otro nombre para una banda indoor, ¿eh? Terciopelo en el glande. Una película de David Lynch. Qué bonito. David Lynch y Chucha. Chucha terremoto. Venga, tira, que estamos grabando. Sí, esto es divino. Esto es crema. Amigos, hemos escuchado a Crummy, la banda de metal de Marbella, también conocido como Mordor. Pues nada, estamos aquí en Estudios Tarántula. Hemos tenido un recibimiento realmente acogedor. Sí. Nos han hecho un tacto rectal antes, previo. Precioso, precioso. Sí. Con mucho cariño. Con mucho cariño, eso sí. Antes de que contarais que no vale para nada. Que ya no, el tacto rectal, que ya no vale para nada. No, si ya lo sabíamos antes. Vale. No, pero como por lo menos ha habido chupetón en el lóbulo, ya la cosa, quiera que no, ha ido mejor. Respiración en el cuello. A ver, ahora cómo explico yo a mi mujer que el moratón del cuello, ¿quién lo ha hecho? El doctor. Sí, el doctor. El urólogo. El ornitólogo. Me dijo que estuviera quieto. Pues eso, amigos, Tarántula, o Abbey Road de la Costa del Sol. Esto es un problema. Tienes una banda de rock, tienes una banda de reggaetón. Ven a grabar a Tarántula, amigos. Siempre es muy bueno para tu salud que te hagan un tacto rectal. Si es de reggaetón, los manda aquí a Tarántula. No le dice que haga un programa con nosotros, ¿no? No, con Radio Caníbal. Si es reggaetón, que vengan aquí. Sí. Vale. Los reggaetoneros a Tarántula. Las cervezas para nosotros. Muy bonito. Bueno, esto está siendo un puto cachondeo, así que las secciones están quedando una mierda. Están siendo la mierda las secciones porque, claro, esto. Pero como todo tiene pico y valle. Pero pues corramos un túpido velo. Exactamente. Vamos al valle, desmontando la historia. Voy a contar algo que seguro que no sabéis. Bueno. Lo he llamado exterminio de los gatos en la Edad Media. Pues nada, que el. No sé si lo sabéis, pero el gato estuvo a punto de extinguirse en Europa allá por el siglo XIV. Sobre todo por culpa de los cristianos, cristianismo. Qué raro. Sí. Esa gente no han hecho nunca nada malo. No, ¿qué va? No. Más buena gente. Y aquí dieron en el clavo. Una cosita. El gato es satánico. Satánico. Por ahí van los tiros. Hablamos de la Edad Media, pero ¿de qué siglo? 14, 14. ¿Siglo 14? Ya, por la mitad. Por la ya, mitad. Ya se abrían restaurantes chinos. Siglo arriba, época. Siglo abajo. No, es que el gato frito no lo utilizaban. ¿Por qué declinación iba en latín? Gatus. Yo creo que el tema fue porque necesitaban. O sea, se comía la rata bastante. Claro. Dice, y yo, los gatos fuera, que la rata se está vendiendo de puta madre ahora. No. Y hasta hoy. No, se creía porque los gatos se utilizaban en cultos paganos, asociados a prácticas satánicas, demoníacas, la mala suerte, a prácticas de hechicería y brujería. Y se creía que dicho animal tenía poderes sobrenaturales, que el diablo podía transformarse en uno de ellos, también que eran aprendices de los brujos. Y muchas cualidades negativas. La Iglesia Católica fue una de las grandes culpables de la casi extinción del gato. La Iglesia, ese gran estamento que nos protege a todos. Pero eso fue también una causa por la que también se propagó rápidamente la peste, ¿no? No me pise, me está pisando el final, ¿sabes? Te digo, estaba llegando ahí, ya me estás pisando el final. Spoiler. Encima que la sección es una mierda, si me estás pisando la sección, pues cultureta, que eres un cultureta. A la mierda, eso digo yo. ¿Qué lees? Tócate más, coño. Wikipedia. Hacemos todos. Bueno, se llegó a firmar del gato. Bueno, vamos a ver que lo lea bien. Los grandes cargos del cristianismo decían del gato, por ejemplo, que el demonio tenía forma de gato. Eso es Papa Gregorio IX. Marañón. 1227. El demonio puede tomar la forma de un sapo o un gato. Y si lo digo yo, es que es verdad. Me imagino al demonio diciendo que yo quiero ser un leopardo. Yo creo un gato o un sapo, eso es lo que hay. Yo creo que los sapos respiraron y dijeron, hostia. Además, te lo digo yo porque yo es que he hablado con él. Le lo ha dicho. Me ha dicho que sí. Vas a ver tú más que yo. O sea, vas al primar con y el gorro que llevo. Vas al primar y quiero un disfraz de oso. No, solamente hay disfraces de pollo y de perro. ¿Y de gato? ¿Y de gato no, qué? De gato no. Ah, se extinguieron, claro, ¿verdad? Claro. No los han extinguido, yo tengo uno. ¿Un gato? Sí, uno. ¡Oh, Satán! Hay que matar ese gato. Por eso haces este programa. Mira, tienes un gato. Los templarios son acusados de herejía, entre otras cosas por adorar a un gato negro y llevar a cabo prácticas sexuales anormales. Con los gatos, no dices. Con Papa Clemente V. Con el gato no creo, ¿eh? ¿Sexo alternativo? ¿Sexo alternativo? Puede ser, puede ser. ¿Sexo con animalillos? Hay que tener mala leche. El sacrificio de los gatos era algo bueno a los ojos de Dios, y desde la iglesia se alentaba a quemarlo en las fiestas populares. ¡Ole! Papa Inocente VIII. ¡Qué divertido! Y seguro que era de España. Alegría. Me encanta quemar gatos. Alegría. No hay nada más bonito que un gato ardiendo y corriendo por el pueblo. The burning, hinchado en un palo. The burning cats. Bueno, que eso lo dijo Papo y no, el Papo, no voy, el Papo. El Papo. Esos niños dando Inocencio vuelta por la plaza del pueblo con los gatos hartos ardiendo. Qué bonito. El Papo. Es que una Inocencio tradición. Además, es que Papo una Inocencio tradición. VIII, 1484. Qué bonito, el mejor turrón del mundo. Inocencio VIII. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya lo ha dicho Manuelo, me ha pisado al final. Pero efectivamente, la peste acabó con más del 50% de la población europea. 50 millones de personas de una población total de 85 cascaron. Todo por culpa de la iglesia, que casi extingue al gato y ayudó a que la peste, a través de la bacteria y pestis, se extendiera con las ratas. Gracias, gracias. Ellos siempre han tenido la información. Saben cómo matar. Saben cómo matar. Primero fue la peste y luego fue el SIDA. No. Bueno, el cáncer. Lo van lanzando de a poco. Y después venga, fue Telecinco. Y después fue Telecinco. ya con Telecinco la SIDA evolucionó y ahora el cáncer de SIDA es lo que da. Telecinco te da cáncer de SIDA. Cáncer de SIDA. Sepa, hay que tener mucho cuidado. Hay que ver los anuncios, lo único que se puede ver Telecinco sin que te dé cáncer de SIDA. O tumor de pestaña también. O sí, televisión asusta vieja. Todo un poco de lo que se mueve ahora mismo. Pues nada, desmontando la historia, pues. Radio Mundo Caníbal ilumina al ciego. Aprendí un montón, tío. Sí. No me imaginaba yo nunca, jamás me hubiera imaginado que la Iglesia Católica hiciera eso. No, hombre. ¿Y en la Edad Media? ¡Buah! Vamos, me he quedado. ¿Cómo? Ahora hacen lo mismo, pero más refinado. Yo no sé si en realidad esto es un rollo de mala prensa y cosas de esas, tú sabes. Puede la gente tiene una conspiranoia. Envidia, una conspiranoia. La gente tiene mucha envidia. Mucha envidia. Ve a un tío con sotana y dice: mira. Y una monja. Nada, por envidia. Qué mala es la envidia. Envidia, somos envidiosos. Hombre. Venga, con esos bocadillos de mortadela que reparten. De la buena, ¿eh? Ven aquí, con aceituna. Con aceitunita. Amigo Radio Mundo Caníbal, te educa, te lleva. Arregla esto, Manolo. Y te enseña el camino de luz. ¿Qué me decías? Sácanos de aquí. Sácala. Estamos en Mordor, estamos en la zona de costa más oscura que podáis imaginar, pero en esta zona hay un lugar de luz, hay un lugar de hermanamiento, hay un lugar de tontería suma. Bueno, ese es Estudios Tarántula. Y tendréis aquí, bueno, supongo que ha grabado muchos grupos. ¿Cuántos grupos? ¿Cuáles grupos? ¿De cuáles podéis hablar? ¿Y de cuáles no? ¿De cuáles no? O hablar de cuáles no directamente, si queréis. Sí. ¿Que ha venido aquí alguno a llevarse algún cable o algo así? No, la verdad que no. ¿Se han portado bien? Han venido bastante, pero si te digo la verdad, soy muy malo para enumerar las bandas. Bueno, estaban los Pepe Chapman y los Malajes, Rocking Gerceta, Krumi, Crude Rock, Natura también. Luna Moreno, no olvidemos. Dave Nash. ¿Quién más? Gente. Mierda indigna. Y los grupos indoor, que son unos Foo Fighters. Foo Fighters también. Sí. Foo Fighters. Queens of the Stone Age. Ya también. Sí. Pero no tenemos fecha. Y nosotros somos la cadena SER. La COPE. Rick Presley, que fue el otro día. ¿Y yo? ¿Cómo va la hora? Bueno, pero también tenemos lo que nosotros llamamos las bandas indoor. Que son los directivos, desastre local. A mí me ha flipado Licántropo-Filántropo. Licántropo-Filántropo, que es el nombre. Y hay más proyectos ahí. Eso como nombre, da igual. Pepino Grosso. Pepino Grosso, qué maravilla. Y el último de los directivos también que tenemos. El segundo tema. Guapa, que. Él te lleva guapa. Y bueno, también lo que pasa es que aprovechamos esto para nosotros. Ajá. para vuestras cosas, que son que las, que sean, las que sean. Lo aprovechamos. Que si no queréis decirlo, no lo digáis. Ya que es un programa de gamberro, hay que decir las cosas bien, decirlo, cara. Y también, es que, las bandas se gastan 3.000 euros en una guitarra, pero no se gastan un poquillo menos en grabar. Y lo hacen en casa con un micro chuf. Con el típico niño este apartado que nadie habla con él, se encierra ahí a su ordenador, hace mierda. Una escopeta de la Lía en el instituto. Compran una pedalera, claro, que es la mitad de los pedales, no saben para qué son. En Estados Unidos son niños, van y tirotean en el instituto, sí. Y aquí en España se dedican a montar estudios de grabación, claro. Entonces, claro, hemos tenido que inventar bandas. Somos como los niños chicos estos que tienen un amigo imaginario. Pues igual, nosotros nos inventamos igual las bandas que vienen aquí a grabar. Bueno, lo que hacemos también todos los viernes colgamos en YouTube, tenemos en un reproductor. Uh-huh. Y subimos temas al reproductor cada viernes. O sea, el streaming vais poniendo temas. En YouTube, sí, cada viernes subimos un tema en YouTube con un reproductor, que es un cacharro que tenemos aquí, que lo metemos con una imagen, uh-huh, que tiene algo que ver con el grupo y con el tema. Y por ejemplo, este viernes, el último ha sido pues un grupo indoor, que es Licántropo Filántropo. Qué maravilla. Molesta usted. Molesta usted. Ah, sí, lo escuchaba, me lo pasó Manolo, de verdad. Uy, qué bonito. Inspirado en hechos reales. Sí. Tenemos aquí al cantante. Molestan los niños jugando en la calle. Molestan los niños jugando al balón. Amigos, venga, vete ya. Mi señora, estaba yo en la casa, lo puse, le di al play a YouTube, le metí a tope y vino mi señora. Pero eso, qué mierda, ¿eh? ¿Qué estás poniendo? Bien, bien. Era lo que esperábamos. Exactamente. Y yo, calla, que estoy aquí escuchando un grupo de un programa que vamos a hacer y tengo que estar yo enterado de la mierda esta, que tampoco me gusta a mí, pero yo estoy aquí escuchando, sufriendo y pasándolo mal, y encima viene tú a gritarme. Es que, vamos, que estás pidiendo el divorcio a grito. Pero mi señora una santa. No, pero... pero precioso. No, me gusta mucho. Sí, el ambiente de barrio, digamos, es lo típico. Sí. Lo que hay. Lo que hay. Sí, bueno, también tenemos proyectos de... Queremos empezar en octubre a hacer conciertos... no sé cómo vamos a llamar todavía, pero vamos, petit comité o conciertos para cuatro gatos. Mira, hablando de que los gatos eran malos, lo podemos llamar conciertos para cuatro gatos. Claro, lo dejamos ahí. Y que... Y no, yo creo que es una buena idea, porque en vez de quejarnos tanto de que los conciertos no va gente, digo, bueno, pues si van 15, pues hagamos conciertos para 15. Claro. Pues tú ten en cuenta que si aquí caben 15 personas y entran las 15, esto es un éxito, llenazo. Podemos decir que es un llenazo. Hemos llenado la sala. Claro, no, y no paramos tú en tu currículum, llenazo en varias salas. Claro. De 15 no tienes por qué ponerlo. Claro. Entonces, pues, creo que es una buena idea, tío. Y creo que va a ser muy divertido. Bueno, aquí el bueno Phil Malone en su lugar de ensayo de vez en cuando lo ha hecho. La había hecho un par de veces. Que bueno, estas son fiestas ya... Bueno, pero también eran 10, 12... Simplemente para emborracharnos. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Esto no vamos a hacer tampoco... ya. No vamos a escribir libro ni nada. A rezar y a orar, ¿no? Precisamente. Habrá tactos rectales, a lo mejor, no sé. Hombre, igual, si trae un puñado de gato... Tiene que ser bonito un tacto rectal. Todo ponerse. De un gato haciéndote un tacto rectal tiene que ser precioso, ¿eh? Pero además, cuando saca la uña, ¿no? Con no solamente con uno, cuidado. Así, buscando, haciéndote la cuchara. Eso es precioso. Mao. Por lo menos lo hace con cariño, seguro. Y después te mamotea. Pero tiene que ronromear, si no. Sí, no por mola. Eso, a veces, bueno, se me está yendo. Vale. Amigo Radio Mundo Caníbal, la radio que emite en falda escocesa. Por cierto, amado líder, te has olvidado de ponerte la falda. Es que hace un taco de calor, canío. Pero bueno, también se le ha olvidado depilarse. Sí. Pero vamos, se ha olvidado ponerse la falda y la ropa interior. Está aquí con la coca al aire. Esto hace daño gratuito porque esto es radio y nadie lo ve. Entonces hace daño. Ha echado nenuco en la herida. Ya está. Es proporcionar datos a la audiencia. Vale. Para que se sitúen. Bueno, pues estamos aquí con los Tarántula, aquí en Estudios Tarántula. Venid a grabar a Tarántula. Te harán un tacto rectal gratis. El Abbey Road de la Costa del Sol. Este va a ser el fin del estudio, tío. Estamos escupiendo a nuestro futuro cliente. No vengáis, cabrones, no vamos a fallar. Que la audiencia es limitada. Sí. Y... Gracias a Dios, limitado. No, gracias a Dios, no lo escucha nadie, ¿no? No escucha poca gente, uno y otro. Sí, Belenchu, él cuando lo, se oye para masturbarse, y yo. yo lo escucho mientras él se masturba, mientras él lo escucha. Y con retardo, ¿no? Sí, con retardo. Hombre, retardo con lo agencia, que te da el, ese reprise que te da grande, que no te da otra cosa. Claro. Bueno, amigo, vamos a escuchar. Grande de terciopelo. Ya está, eso para los conciertos. Sí, lo va a llamar. Conciertos de grande de terciopelo. Bueno. Vamos a escuchar. Me gusta más para una banda indoor. Si me dejan estos personajes de Mordor, vamos a escuchar un tema de una otra banda que ha grabado aquí en Estudios Tarántula, que se hacen llamar Rockinger Z, desde San Pedro de Alcántara. Un tema que se llama No te enteras. We'll be right back. de cuando Canela, la mejor radio del mundo. Canela fina. El Costas, el Costas. Yo quiero dejar una cuña después, tío. No, no hay problema, no hay problema. A una cuña. Una cuña. Amigo Radio Mundo Caníbal. Pues nada, aquí estamos. Hemos escuchado a Rocking Girl Z, su tema No Te Enteras, grabado aquí en Estudios Tarántula. Rocking Girl Z, se me llena la boca. ¿Qué pedazo de nombre para un grupo, Dios mío? ¿Por qué no se nos ocurre a nosotros esa mierda? No lo sé. No sé. No nos hemos drogado lo suficiente, no hemos cogido la droga correcta. Seguramente. Seguramente será eso. O a tiempo. O a tiempo. Nos han pisado. Pues eso, ¿queréis grabar aquí en Estudios Tarántula? Poneros contacto con el proctólogo que os hará el tacto rectal. Que tiene un gato que hace un tacto rectal exquisito. Pues sí, amigos. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde va el camino de baldosas amarillas? Esto es magia pura. Vamos a hablar. Tenemos una sección. Siempre hablamos de últimas frases célebres. Personas célebres en la historia. Y en este caso, bueno, ya que veníamos en estudio, pues vamos a hacerlo de alguien que. De Sid Vicious. Creo que en realidad nunca pienso en el estudio, creo. Ese no ni falta. Está en el Starlight. Tarlite. La han recuperado. Está en el Starlight este sábado. Una noche mágica. Con Julio Iglesias, creo. Y tan mágica. Una noche mágica. Polvo de estrellas. Un dueto con Julio Iglesias. Sid Vicious y Julio Iglesias. Enamorando al auditorio. Todas las viejas con pañales ahí para que se van a mojar, sí o sí. El chacho persicol. Bueno, pues esto realmente no es la última frase, sino esto es la nota de suicidio que dejó. Que, bueno, sí. Dice tal que así. Hicimos un pacto de muerte. Yo tengo que cumplir mi parte del trato. Por favor, entiérrenme al lado de mi nena. Entiérrenme con mi chaqueta de piel, vaquero y botas de motocicleta. Adiós, con amor. Sid, nota encontrada por su madre en el bolsillo de su chaqueta días después de ser incinerado tras morir a causa de una sobredosis suministrada precisamente por su madre. O sea, su madre era la camello. Pero su nena, que era la chaqueta. Su nena y la chaqueta. No, dice dos cosas, ¿no? Dice su pero nena. Pero por lo que veo, bien. La madre leyó tarde la nota porque ya la habían quemado el pobre. Joder, qué malamente. Pobre es niño, verdad. Tío. Qué chungo. Es verdad. Que. Ese vicio tiene se que le estará apareciendo todavía, ¿no? De enterrarme con mi chaqueta y lo quemaron. Y lo quemaron. A tomar por culo. Y la chaqueta para mí, la chaqueta para mí. ¡Hoy no es tu día! De hecho, la madre vive ahí en el Viria, creo. Sigue. Yo la he visto con la chaqueta. ¿Sigue pasando? ¿Sigue pasando la madre? ¿Sigue? Sí, yo creo que sí. Me la han dicho. Ah, pues a mí me pasó una cosa muy curiosa hablando de drogas. De drogas. Iba a La Palmilla y estaba mi señora viviendo entonces. Y yo era muy joven, iba en moto, jovencito. No había probado, no fumaba, bebía cervecita. El porro droga no lo conocía. Ahora menos. ¿El porro droga? El porro droga. No, que una raza yo de tampoco, perro, ¿no? Yo tampoco. No, se vendían todos los kioscos. No, yo era que era inocente. En fascículo. Inocente. Porro guión droga. Yo en mi realidad iba en mi moto, pero que me fuera desde fuera iba corriendo en cámara lenta en un prado, porque es inocente, con 18 añitos que tendría por ahí, o 19. Iba por el medio de la palmilla, me perdí, digo, esto. ¿Y saliste sin moto? No. Casi, porque me interrumpe una yonki terrible, terrible, la pobre ya estará, bueno, con servicio. Hace de extra en The Walking Dead. Y me para en la moto, yo casi la atropello, digo, pero ¿qué hace la? Menos mal que iba lento, y me paré, casi la atropello, y mientras me paraba, ella me dijo, ¿pillas? Y yo diciendo, ¿la puta loca? ¿Qué quiere, que la atropelle, que la pille? ¿Esta puta loca qué coño quiere? Pues si está ya muerta, ¿qué quiere, que te atropelle? Claro, y hasta años después, escuché yo eso de pillas, y de pronto me vino una luz y digo, coño, como la loca esta que quería que la atropellara. Y hasta ahí mi anécdota. Qué malos son los porrodrogas. Porrodroga. Claro, si tuviera... Otro nombre más indoor. Porrodroga. Porrodroga. Porrodroga. El porrodroga. Que no te echen porrodroga en la bebida. Eso es un consejo de madre. Este programa va a dar mucho de sí. Bendita inocencia, la de la adolescencia pajillera. Totalmente. Sí, efectivamente. Mi droga era la paja. Efectivamente. La paja y el... Y las tetas en papel. El private. O el tetas en papel, ¿te refieres a fotocopias de tetas? Papel cuché. Yo escuché algo. Escuchaste, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta mini sección. Quería preguntaros, estábamos hablando antes del canal que emitís vídeos y de grupo y tal. En YouTube, ¿cómo buscan? ¿Tarántula directamente? Estudios Tarántula. Estudios Tarántula. Uh-huh. En Facebook, en YouTube. Sí, igual. ¿Dónde más estás? En Instagram. No jodas. Sí. También tenéis Instagram. Instagram. Una foto al año, más o menos. Sí. La última fue en blanco y negro. Es muy artístico. Filtros. Sí, tenemos Instagram, ¿cuál? Facebook y YouTube. Ya está. Ya está, ya está bien, ¿no? Y ahí sobra. Si una banda quiere ponerse en contacto con Tarántula, ¿qué tiene que hacer? Que nos llame por teléfono o nos mande una tarjeta postal. Por ejemplo, número de teléfono. Habrá un apartado de correos. ¿Número de teléfono, por ejemplo? Número de teléfono no hace falta. No, que empiezan a llamarnos, sí, en la hora de la siesta, tío. Y no puede ser. Y en realidad no queremos grabar a nadie. ¡Hola, muy buenas! ¡Es usted! ¡Es su Dios Tarántula! ¡Le llamo por una nueva oferta! ¡Tengo una televisión! No, hombre, la idea es que... ¿La señora de la casa? Que se igual en contacto que igual, con nosotros. Pero que igual nos van a llamar para grabar. Que igual, o igual, o para llamar un chupado, para un chupadito. Rápido. Mira, le pueden mandar un correo a estudiostarantula@gmail.com. Pero antes que manden una foto del ano en concreto. Efectivamente. Bueno, un certificado de haber tenido un tacto rectal. Previo. Momento, previo. Antes de que previo. Se supiera que no valía para claro. nada. 10% de descuento si llevas el certificado de tacto rectal. Y gratis si tiene blanqueado el ano, eso supongo, ¿no? Si se ha blanqueado el ano. Eso ya sobre todo es que traigan cerveza. Pagamos. Cerveza. Que traigan cerveza de marca absolutamente desconocida. Bueno, como tapadera está muy bien esto, ¿eh? A mí sí, me ha gustado mucho sí. el estudio. Bueno, tenemos una pregunta de una oyente. No jodas. Sí, de bueno, la única, claro. De la oyente. De la oyente. De la oyente. Bueno, tenemos una oyente y otro, ¿eh? Sí. que se llama Belenchu. Uh-huh. Y ha hecho tres preguntas, pero yo me acuerdo de una porque se me ha olvidado de apuntarla. ¿Eso es donde hizo las preguntas? En el pues que llame por teléfono. Sí, llama a Belén. Vaya más tarde. Sal de Televisión Marbella y llama para acá. Llama a Belén, joder. Y bueno, nada, pues, ha hecho una pregunta que dice que ¿por qué no hemos hecho antes un programa dedicado a Tarántula? Digo, no sé. Más vale tarde que nunca también, ¿no? No nos habían confirmado lo de la cerveza todavía. Estaba en nevera vacía. Estaba en carga la cerveza, pero o sea, no había llegado. Esa pregunta fue a vosotros, no para nosotros, ¿no? Sí, házela. ¿Para nosotros? ¿Por qué no había hecho antes un programa con Radio Mundo Caníbal, coño? No entiendo. Porque no nos conocíamos, tío. ¿Cómo que no? No. Sí. Nunca me imaginé que hicieras un programa de radio. Sí, una sorpresa. Bueno, aquí, gracias a las redes de la información, tengo la pregunta de Belenchu. Otra pregunta que hace ella para vosotros, ¿sí? ¿Es rentable un estudio de grabación hoy en día? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Hombre! Bueno, no hay más que verlo. No es que sea rentable, es que es un chollo. ¡Es un chollo! Chollo, oiga, es casi tan rentable como un podcast, creo, ¿no? Tuve toda esta madera, supongo que está llena de billetes por dentro. No, te iba a preguntar, madera de la buena, ¿eh? Tiene mucha beta esta madera, ¿eh? Esta madera es de secuoya. No, es un chollazo. No lo queremos decir muy alto, pero sí, es un chollo, es un chollo. He mandado un mensaje a los jóvenes y jóvenas. Montad estudios de grabación. Si queréis ganar la vida con algo relacionado con la música, ¡corred! ¡Huye! Tiene dos vías, o hacer una oposición o montar un estudio de grabación. En posición de... De la grulla. Una posición, ejemplo, una posición de la posición grulla. De la grulla, sí, ¿verdad? Una saludo al sol también. Sí, es otra posición claro. Muy buena. Con esa te gana la vida. Una posición. Claro. Sí. Posición de... Cúbito supino. De ¿cómo se llama? Prono. Misionero. De 69. En pompa. Cuatro patas. Claro. Pompa. En pompa. En pompa. Otra, Belenchu sigue preguntando. No para. Está en línea, está arriba. Está dice ella, pregunta. ¿Quién? uy, tengo ahí un audio, lo tengo que poner ahora. ¿Quién manda ahí? Lo voy a buscar. ¿Quién manda dónde? Bueno, aquí, quiero decir. Es que ella dice ahí, por la nevera. La nevera. El papa, ¿cómo era el papa de antes? El de los gatos. Gregorio VIII. Ese. Y no, Inocencio. Es Inocencio. Inocencio Arias. o Florentino Pérez. Con su mirada. Víctor Gutiérrez. Y otra pregunta que hace, bueno, una ya la sabemos, hemos hablado de ello. ¿Tenéis nevera? Claro, evidentemente. ¿Y microondas? Que no sé por qué pregunta de microondas. No tenemos microondas. Entonces, Belenchu no tiene microondas. Lo próximo que va a traer Visto cuando se lo encuentre. Visto el microondas. Para calentar las latas, ¿no? Para fabricar los CDs ya. También. Los meten en el microondas, el máster y ya está. Pues es buena opción también, es buena opción. Pues bueno, mira, vamos si queréis con la última sección del programa. Bueno, esto su propio nombre lo indica. Esta sección se llama Protocolo Incómodo. ¡Hostia puta! Me estoy acordando, tío. No la has grabado. Dime. No, sí, te la mando. No, vamos, coño. No lo graba y vamos, ya hacemos una fiesta. No, no, que estoy cayendo. Que hemos pagado a una rusa, polaca, ucraniana. Sí, es verdad, la chava de menos. Alemana. La becaria, ¿no? La becaria alemana que nos hace las secciones, que tenemos las secciones. Y no la he usado ni una vez. Y las tengo aquí guardadas. Está buena, ¿eh? Nunca la hemos llegado a ver. Una becaria en la sombra. Nos cobra 5 euros la palabra. O sea, sí. que protocolo incómodo nos cobró 10 euros. Mira, lo voy a poner. Ya veréis cómo escucha. Protocolo incómodo. Precioso. Joder. Por favor. Es precioso, guay, Impresionante. Mira, de hecho la voy a poner toda de nuevo. ¿Puede ponerlo otra vez? Mira, voy a poner. La que era conspiranoia era así. Espera, que me voy a meter el dedo. ¿Cómo? Merece la pena. Atención, conspiranoias, querida teutona. Conspiranoias. Precioso. Oh. Precioso. Pues se nos ha costado a nosotros. Tiene pinta. Tiene por lo más, por lo otra vez. Mira, me has pagado. Desmontando la historia. Es más, yo haría el programa de eso, nada más. Claro. Entonces, si esta sección se va a quedar en esto, ya verás. Mira. Desmontando la historia. Oh. Y luego os contaré cómo he hecho esto, porque esto tiene tela. De aquí a la audiencia sepa que aquí hemos invertido dinero. Esto es artesanal. Nivelazo. En este caso, correcto. Bueno, pues estábamos en... Protocolo incómodo. Esto lanzo. Así cobra más sentido, así tiene más... Es precioso. Qué bueno, tío. Pues... Es una mujer que está siempre de Erasmus, está eternamente de Erasmus. Sí. Llevamos ya años detrás de ella, pero está eternamente de Erasmus. 72 años tiene y la tía... Está el culo de porro droga. Porro droga. Esta se mete los mentos por el culo. Lo prueba todo. Porro flan. Hostia, apúntalo por ahí. Porro flan. Me da un porro flan. Eso tiene la futuro. Sensación del verano, amigo. Tiene futuro seguro, coño, porro flan. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Me cago en la puta. Bueno, en este caso, protocolo incómodo. Yo lo enuncio y si quería hablarlo bien y si no, terminamos ya. Pero bueno, hablamos, hombre, claro. Bueno, esto va de eso. Cuando nos ocurre algo, nadie nos dice cómo tenemos que comportarnos. En un ascensor entramos, tiramos un peo. Ya lo hemos hablado en otros programas. Te tiras un peo, cómo te comportas, ¿no? Cómo miras al que está al lado. Pues en este caso, esta situación es que te pillen cagando en el campo. Estás cagando, ¿vale? Porque tiene un apretón, lógico. Y no hay una taza. Entonces te pones ahí amagado en cualquier sitio. Y de pronto aparece una familia de Opus, ¿no? Que pueden ser más de 12. Ahí circulando y está ya en plena deposición. Ahí soltando el topo en el remolino. Y... se quedan todos en estatua mirándote. ¿Cómo reaccionaría? Yo digo... ¡Aleluya! ¡Parece que va a llover! Eso siempre funciona, ¿eh? El tiempo siempre... Sí. También otra que es muy socorrida, que es la de... ¡No es lo que parece! eso estaba así cuando yo llegué. Efectivamente, sí. Pero yo creo que es más embarazoso ellos, lo que tienen que decir ellos, ¿no? Porque tú estás cagando. Claro. O sea, es ya una cosa que... Claro, es que para cierta gente puede ser incómodo y para otros no. Para empezar, ¿qué hacéis en el campo? Eso. ¿Qué hacéis en el campo? Ya no se lleva. ¿Quién os manda? Ya no hay campo. ¡Gracias por venir a verme cagar! ¡Gracias por venir! Y se va bailando. Arandarana. Con el zurullo arrastrando. Con el sombrero. Y el mojón colgando. Va por ustedes también. Eso. Va por ustedes. Hay una buena salida. Ya que estamos, porque esto lo suelto y después ocurre. ¿O ha ocurrido alguna vez? No, suelo cagar en el campo. O también socorrido es ponerte a mirar el móvil. Ahí te hace un selfie. Oh, o hacer una foto a la mierda. Tema de ahí mirando el Facebook y tal. Y sí, y mira. Y, o como hacen los toreros, ¿no? Tira la montera y si cae boca arriba es buena suerte. Si es boca abajo es mala suerte. Porque claro, que donde caiga el mojón ya. No, o sea. Claro, el móvil. Eso ya todo el mundo caga con el móvil. Yo creo que eso ya algo. Por eso, de hecho, dice que le ha quitado el monopolio al Marca. Al Marca ya. Y al champú. Y a la etiqueta del champú. Efectivamente, antes sabíamos el champú lo que llevaba y a lo mejor lleva plutonio, no lo sabemos. Claro. No lo estamos leyendo. No, recuerdo que había una palabra larguísima, tío, que parecía el nombre de un jugador de Croacia o algo de eso. ¿Cuál? Una palabra que tenía el champú detrás, que era Hipólico y Flatrutrutren o algo así. ¿Tú qué te echas en la cabeza? Yo soy muy viejo, yo he vivido sin móvil. Cuando sale de la ducha, cuando sale de la ducha, la cabeza fluorescente. Por eso montamos el estudio y tenemos la cabeza ya lista. Es correcto. Yo creo que es el momento idóneo para hacer cosas buenas, tío. Cuando naces eres inocente. Pero dices cosas buenas ahora, dices. ¿Quién? No dices tú. ¿Es el momento idóneo para hacer cosas buenas? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Tú lo dices? ¿Lo has dicho tú? Yo no he dicho nada. ¿Ha dicho él, no? ¿Ha dicho tú? ¿Quién ha dicho? Yo no he escuchado nada. Yo no. ¿Luis? Gracias por venir. Gracias por venir. Es que ponga la tía de antes. Me creía que era el momento de sacar la chorra cuando he dicho eso. Amigo, Radio Mundo Caníbal te educa. Mundo Caníbal te enseña. Radio Mundo Caníbal te muestra el camino de luz. Aquí en Estudios Tarántula estamos muy apartados del camino de luz. Exactamente. Por algo será. Efectivamente. Un recurso aquí tremendo, tremendo. Bueno, Amado Leider, ¿queda algo en la recámara? Bueno, quedan son ganas de repetir otra vez. Pero se hace tarde. Tenemos el coche mal aparcado en doble fila, tú lo sabes. Sí. Y esperemos que vuelva, que siga ahí. Hay que sacar el perro también. Tú tienes que cambiarte tus cositas. Tengo que ponerme las bragas. Que ya se me hace un poco embarazoso. Sí. Lo sepa. Pero bueno, porque está claro que. Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. Ahí, esto es jaque mate, esto ya. ¡Bum! Yo quiero escuchar a la ucraniana otra vez. Ah, de pica. No hay problema. Qué líder. Grupo invitado. Qué bonito. Grupo invitado. Grupo invitado. Estudio Tarántula, amigos. Abbey Road de la Costa del Sol. Sí. Hemos tenido el honor, nos han recibido en su casa como anfitriones. Nos han hecho. Mejor que en brazos. Uh-huh. Nos han hecho un totorrestal, hemos grabado cosas. Completo. Y estamos bien, estamos limpios. Estamos limpios. No tenemos tumores. Estamos limpios porque nos han hecho el totorrestal. Hemos venido sucios. Sí, claro, hemos venido. Nos tenemos de casa ya. Hemos cagado en el campo. Hemos cagado en el campo. Hemos cagado en el campo. Hemos matado gatos. Gatos lo hemos quemado. Sí, lo hemos ahorcado, de todo. Una experiencia extreme, como diría aquel. Vengan a grabar a Radio. Ah, no, Radio Mundo Caníbal. No vengan a grabar, que no grabamos. No, allí no. Allí. Vengan a grabar. Se le olvida a Estudios Tarántula. Estudios Tarántula. Amigos, porque merece la pena. Esto está lleno de gente. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Yo creo que así. ¡Grande! Se van los mejores. ¿Cuánto lo vamos a echar de menos? Los mejores. Esto ya cada vez. Sí. Pues nada, Radio Mundo Caníbal en iVoox. Primero fue Gila y luego Mariano. Mariano, sí. Es verdad. No ha superado Gila, por mucho que quiera ese tío. En Facebook, en Twitter, ahí podéis escuchar los programas, en nuestro blog también, pero bueno, mejor por Ivo, buscad en Ivo, Mundo Caníbal. Sí, Mundo Caníbal. Y ahí tendremos todos los programitas, que por cierto, mire la estadística, que realmente llevamos 26 programas, hasta el 26, y cágate, estoy alucinante, llevamos más de 1000 visitas, 1000 descargas. ¿1000 visitas? ¡1000! Bueno, oye, para la mierda que soltamos aquí no vea, la verdad que... No está mal. A mí me llena de... ¿Ahí cuenta cuando él se masturba escuchando el programa o no cuenta? Claro, eso es lo malo, eso sí. Eso no, si no ya iríamos por 5.000 por lo menos. sí, verdad, es cierto. Bueno, que ¿algunas últimas palabras antes de fenecer en las ondas? Yo no tengo dicho ya. Nada. Que he aprendido mucho con vosotros. Claro. Os llevamos al camino de luz. Me ha encantado la experiencia, ¿eh? Y nada, que volvéis cuando queráis. Ya sabéis que tenéis que traer cerveza. Y por lo demás, Cerveza o sucedáneo. Ha sido una falla por nuestra parte. Un derrame de plástico. Es que, hombre, lo que no se puede ir a la casa de la gente y no llevar nada. Y cagar, y cagar. Y venir a cagar. Y venir a cagar. Y hacer, hombre, un programa de radio y cagar. Hombre, habíamos escuchado que erais buena gente, que no ibais a coger de forma hospitalaria. Entonces digo, me llevo cerveza. Mira tú cuando apague el ordenador, te va a enterar. No habéis traído ni porro droga de ni porro droga ni porro flan. Dos grandes conceptos que han nacido aquí, bonito. Bueno, amigos, ahora, Radio Mundo Caníbal, una vez más, lo hay. Sí, señor. Os ha traído otra genialidad mundial. Tú de Tarántula. ¿Qué temita viene ahora? Bueno, para terminar. Bueno, vamos a despedir con Pepe Chapman y los Malajes, ¿no? Por ejemplo, un tema que se llama Si tuvimos que pecar. Porque ya hemos pecado. Sí. Sí, habrá que seguir pecando, ¿no? Seguro. Para eso hemos venido. Claro que sí. Claro que sí. Pues nada, un saludo, un abrazo, venga, un pellizco. No, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Yes. Y si tú